Gracias, Daniel. Las 5 y 2 minutos, una antes en Canarias. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. 68 de Aretha Franklin. Pero esta es la versión con los Blues Brothers del 89. ¡Fink! Bueno, son las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya es martes. Bueno, no, es lo que queda de martes. Y hasta las 8, las 7 en Canarias, como cada tarde, llegamos nosotros. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez, y hoy con nosotros Daniel Relova, que nos pondrá al día en el boletín puntual. Bueno, y hoy la cosa va de vacaciones. Sí, va de vacaciones, de relax, de asueto, porque hoy, y luego os lo voy a desarrollar, queremos saber cuál es la anécdota más loca, divertida y curiosa que te haya pasado en un viaje. ¿A que se te ha ocurrido alguna ya? Sí, pues nos la cuentas. 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Nos lo dejas por escrito, te haces seguidor de nuestras redes y yo te lo leo. ¿Qué tenemos hoy? Pues con los amigos de Smartbox tenemos planeado para ti un viaje de desconexión con quien tú quieras. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos Play Kiss. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Y Bernard Edwards en esta canción estupenda que se llama Sí, We Are Family Sister Sledge. Esta familia de Play Kiss cada día más grande, ¿eh? ¿Que sí? Y que nos encanta lo mismo, lo mejor de los 80. Play Kiss. Bueno, pues ya recuperados del lunes, aquí estamos de nuevo, embarcados en Play Kiss, el teletransportador con el que cruzamos la tarde por la autopista de la mejor música de los 80. Y es que si hay algo cierto, es que diciembre es el mes de los viajes. Vemos un escaparate con juguetes y viajamos al pasado. Compramos un decimito y ya estamos viajando a una isla tropical. Vemos un jamón ibérico y viajamos a un restaurante de 3 estrellas, comiendo a 2 carrillos jamón de 5 bellotas. Afortunadamente no todos los viajes son sueños. Y quien más, quien menos, todos hemos ido alguna vez de excursión. Y algunas han sido entrañables, otras accidentadas, la mayoría plácidas y una de película. Y esa es la que queremos que nos cuentes hoy, que es el Día Mundial del Mono. ¿Cuál ha sido aquella monería o anécdota más loca, divertida y curiosa que te haya pasado en un viaje? Estabas tan a gusto en un viaje de trabajo que sin querer le cogiste la mano al jefe. Qué situación tan incómoda, por Dios. ¿Te perdieron la maleta y pasaste una semana con una camiseta y un cinturón? Sí. Cuéntanoslo, 606-712-658. 606-712-658 es nuestro número de WhatsApp. Y te puedes ir a nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas. Nos dejas tu mensaje por escrito. Hoy te vamos a regalar con los amigos de Smartbox un pack que se llama Viaje Desconexión. Hello. Hey guys, this is Bruno Mars. Play Kiss con Ricky García. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Vamos a pasar ahora un rato genial con Michael Jackson. Y es que tal día como hoy, pero en 1991, Michael Jackson conseguía el número uno en las listas americanas de álbumes con el disco Dangerous, octavo álbum de estudio del cantante estadounidense. Ese fue el primer álbum sin la producción de Quincy Jones. Las melodías quedaron en un segundo plano en favor del ritmo y los sonidos muy potentes, como por ejemplo en canciones como Black or White o Remember the Time. Dangerous ha vendido 32 millones de copias en el mundo, lo que lo convierte en uno de los más vendidos de la historia. Es considerado el álbum más personal del cantante, pues en él se expresa con mayor libertad creativa. En el tema Black or White solicitó la participación del guitarrista de Guns N' Roses, Slash, para darle una línea más agresiva. Y el resultado es una mezcla de hard rock, dance y rap. Todo esto fue respaldado por su videoclip que fue dirigido por John Landis, el mismo de Thriller, y que contó con un cameo de Macaulay Culkin. ¡Es Michael Jackson! Being a color. Rolling, rolling, yeah. Rolling, rolling. grande, única e irrepetible Tina Turner. Kiss FM, la banda sonora de tu Navidad. ¡Feliz Navidad! Hey, what's up? This is Gwen Stefani, just saying Merry Christmas. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Play Kiss con Ricky García. minutos, una antes en Canarias, como todas las tardes en directo desde el Estudio 5 de Kiss FM. Para hacer que lo que queda del martes sea lo más agradable posible. ¿Y cómo? Con la mejor música del mundo. Y sobre todo nos encanta en los 80. ¿Y a ti? También, ¿verdad? ¡Claro! Bueno, hoy queremos saber cuál es la anécdota más loca, divertida y curiosa que te haya pasado en un viaje. Judith, desde Barberá del Vallés. Bueno, pues mi anécdota más reciente y divertida en un viaje fue una salida con mi marido de fin de semana. Tenemos una habitación súper mega chula con nuestro jacuzzi. No hay otra cosa que se me ocurre cuando se está llenando el jacuzzi de poner medio botellín de jabón. Ya os podéis imaginar la fiesta de la espuma que monté, que no había manera de sacar la espuma de esa bañera, de ese jacuzzi. Pues ya no veía ni a mi marido ni veía la copa de vino. Impresionante, fue muy divertido. Claro que no veías a tu marido, solo tenías ojos por los bomberos que vinieron a rescatarte, ¿eh? Alfons, desde Figueras. Hola, Pitufos. Hola. Soy Alfons de Figueras. Hola, Alfons. Y yo planteo, sí, ¿quién de todos los de la audiencia no ha ido de vacaciones a Tenerife y, cómo no, se ha montado en un camello? Bautismo de ridículo, primero colocarse ese pañuelito en la cabeza, tela marinera. Pero, ojo, el bichito cuando se enfada tiene guasa. Bueno, total, que la caravana transahariana tinerfeña está preparada. Dan la orden de salir, ¿sí? Y al bicho no se le ocurre otra cosa que arrodillarse de golpe y literalmente, bautismo de sangre. Pegué el alfonsazo más grande de mi vida. Tomamos nota, Alfonso, ¿eh? Pasamos queja y a partir de ahora también llevaréis casco. Esto es Play Kiss con Ricky García. The way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. Yeah. En Kiss. The Here is On y las navidades también, que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y el año pasado ya lo hicimos. Fíjate, es que el día 24 vamos a tener el programa especial de Nochebuena, ¿eh? El Play Kiss Nochebuena. Y nos encantaría contar contigo y con tu felicitación navideña. Sí, nos puedes dejar tu felicitación navideña en el 606-712-658. 606-712-658. Y hay en juego para dos de vosotros dos packs de Clarins valorados en 350 euros para que empecéis el año guapísimos, guapísimas. Y además, dos tarjetas de regalo Weekend Desk. Tenéis hasta un año para disfrutarlas de 150 euros cada una. Oye, que Papá Noel nos va a dejar aquí unos regalos fantásticos para las felicitaciones de Navidad más divertidas. ¿Nos la mandas ya? ¿Sí? 606-712-658. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. todas las tardes en Kiss, Ricky García. Esta es una canción Kiss de antes. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If you move too quick, oh well, they're falling down like a domino. On the bus, our men by the Nile, they got the money on a bet. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, oh, hey. Egyptian. García. Como yo soy muy consciente hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Esto es Kiss.